RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarería, mi amiga Linsabel Noguera, que la gripe la destronó en su reino de Rania. Que se recupere pronto, querida amiga Linsabel Noguera. Nos escuchan a través de las emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana y en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos como siempre a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar nuestros programas ya emitidos en los domingos anteriores. Como siempre, en nuestra red social Twitter, arroba Librería Sónica, y el Facebook con el mismo nombre. Al fondo, un clásico del rock mundial. Autopista al infierno, supongo yo que se traduce esto de Highway to Hell, de la legendaria banda australiana AC/DC o AC/DC, a propósito de que el 9 de julio de 1946 naciera uno de sus vocalistas más recordados, el segundo vocalista para ser exacto, Bon Scott. También era gaitero, y no precisamente el Zulia, gaita escocesa. Y fue, por supuesto, además introducido en el Salón de la Fama del Rock junto a miembros, a los miembros actuales de AC/DC en el año 2003. En julio del año 2004, la revista británica Classic Rock lo colocó en el primer lugar de su lista de los 100 mejores cantantes del rock, superando nada más y nada menos que a Robert Plant y a Freddie Mercury. Vaya. Y además está en quinta posición de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Así que nos dio tiempo completo para escuchar la banda y vamos con las efemérides. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides de esta semana que van desde el 8 hasta hoy domingo 14 de julio con esa música maravillosa que nos coloca nuestro operador Luis Enrique Delgado. Y comento que el 9 de julio nace en 1764 la escritora inglesa Anne Radcliffe. Y muchos años después, en el siglo XX, 1911, nace el escritor e ilustrador británico Mervyn Pickett. Fallece en esta fecha, 9 de julio de 1980, Vinicius de Moraes, poeta, letrista y cantante de bossa nova brasileño. ¿Recuerdan ustedes la chica de Ipanema? Bueno, creación de este señor, de Vinicius de Moraes. Y en el año 2010 fallece la novelista australiana, hace ya 3 años, Jessica Anderson. El 10 de julio, nace en 1871 Monsieur Marcel Proust. Así que todos a leer En busca del tiempo perdido. Fájense con los 7 episodios, los siete tomos. Yo terminé el cuarto y estoy agarrando impulso para el quinto. No es nada fácil, pero es una lectura fundamental. En 1902 nace Nicolás Guillén, poeta cubano. Paso al 11 de julio para comentarles que en esta fecha nace en 1561 el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora y Argote. Y en 1913 nace también el escritor estadounidense de ciencia ficción Kurt Winter Smith. ¿Quiénes fallecen? Fallece en 1974 el escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1951, el señor Per Fabian Lagerwitz. Y en el año 2000 fallece el poeta nacional dominicano, el señor Pedro Mir. Paso la página y el 12 de julio nace en 1904 el Premio Nobel de Literatura en 1971, el poeta chileno Pablo Neruda. ¿Quién no ha leído a Neruda? ¿Quién fallece el 12 de julio? Fallece en 1536 Erasmo de Rotterdam, escritor y filósofo holandés, autor de esa estupenda obra que yo en lo particular la he leído una vez y releído dos veces, en total tres veces, El elogio de la locura, un libro fantástico. Y en 1951 fallece el poeta español Juan Alcaide. Voy al 13 de julio, fecha en la cual nace en 1934 el escritor nigeriano Wol Soyinka, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1986. Y tal día como hoy, 14 de julio, fallece en 1954 el señor Jacinto Benavente, dramaturgo español, otro Premio Nobel de Literatura, pero del año 1922, así ya va acercándose al siglo. Y en el año 2003, el 14 de julio, falleció también el señor, el escritor y el poeta chileno Roberto Bolaño, y antes de la biografía, quien fue el ganador del libro Manamo de Luis Millán, libro cortesía de Vidanco. La ganadora fue Evelyn Franco, cuya cédula de identidad es 4.425.978. La señora Evelyn apenas me reconoció la voz, brincó, supongo yo, de felicidad, porque no la vi, fue una llamada telefónica, por haber ganado, y me dijo, por fin, después de 5 años me ganó un libro. Y yo le pregunté, ¿pero usted ha participado en otras ocasiones? Sí, pero nunca había ganado. Bueno, llegó su momento. Y aquí hago acuse de recibo rápidamente, porque la editorial Alfaguara se hace presente, y hago acuse de recibo con los siguientes textos. De Audur Ava Olafdóttir, el título de la novela es Rosa Cándida. También tengo La Invención del Amor, de José Ovejero, premio Alfaguara de novela del año 2013, de este año. Y también tengo de Andrés Neumann, Hablar Solos. Yo creo que en cualquier momento le echo diente a este libro. Y antes, Luis Enrique, está abierto el concurso de Fundabac para literatura infantil, es decir, concurso Fundabac de literatura para niños. Pueden participar todos los autores venezolanos y extranjeros con obras originales. El premio metálico nada despreciable de 10.000 bolívares fuertes. Y si quieren mayor información, para no hacerles el cuento tan largo, pueden escribir al siguiente correo para tener más información: federico.prieto@gmail.com, federico.prieto@gmail.com, o comunicarse al siguiente número celular o móvil: 0412 226 9052. Repito, 0412 226 9052, para información del concurso Fundabac de literatura para niños. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta chileno Pablo Neruda, considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX, hijo de un ferroviario y huérfano de madre cuando solo tenía un mes de nacido. Empezó a escribir poesía desde muy joven y fue la también poeta Gabriela Mistral quien lo inició en el conocimiento de los novelistas rusos, a quienes el poeta admiró toda su vida. Tuvo que pagar, por cierto, por la primera publicación de su libro en colaboración con varios amigos. Este libro fue Crepusculario, en 1923. Luego vino su famoso 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se convirtió en un éxito de ventas. Luego, Residencia en la Tierra, en 1933, que contiene poemas impregnados de una trágica visión de la existencia del hombre en un mundo que se destruye. Y por supuesto el famoso Canto General, del año 1950, un poema épico social en el que retrata la Latinoamérica desde sus orígenes precolombinos. En el año 1970 fue designado candidato a la presidencia de Chile por su partido. En 1970 y 1972 fue embajador de Francia. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Antes había obtenido el Premio Nacional de Literatura en 1980.

Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. ¿Cómo están, gracias, chicas? Gracias, Jason. Gracias. En nuestra visita bianual, me comentaba Yibel. Oye, ¿verdad que sí? Venimos. Ya nos conocen, pero ya bianualmente estamos acá. No, pero eso. Promocionar nuestro concurso. Pero eso habla muy bien tanto de ustedes como trabajadoras y promotoras culturales, que además vamos a hablar de un concurso que ya es importantísimo en nuestro medio literario. Y bueno, y habla muy bien, aunque vaya a sonar un poco ególatra, ya que estamos hablando de los egos antes de entrar al programa, bueno, del trabajo que nosotros hemos venido haciendo humildemente en Librería Sónica para promover precisamente no solamente los eventos y los concursos literarios, sino precisamente el talento de esos escritores, ¿no? A ver, ¿quién comienza? ¿Gisbel o Alejandra? Bueno, cualquiera. Bueno, ustedes decidan, chicas. Bueno, nada, estamos aquí hablando de nuestra novena convocatoria. Novena ya, vale. Sí, novena convocatoria. Mucho trabajo, muchas satisfacciones, ver gente que pasó por el concurso, que hoy está escribiendo, activo, que son jurados, que han participado como jurados, como escritores. Bueno, eso nos llena de satisfacción. Ver gente ver que esa gente está súper activa, ¿no? Y que de alguna manera el concurso ha servido de plataforma para darlos a conocer y sobre todo para publicarlos, ¿no? Que es que es lo que cuesta muchísimo. Que en este país cuesta mucho, bueno, por diversas razones, ¿no? Uh-huh. Bueno, está el tema del papel, el tema de los dólares, tema de los costos. Los costos, la imprenta, que si la imprenta tiene papel o no tiene, que si tiene lo tiene reservado para la otra editorial, en fin, toda una tramoya que es propia del medio y de las condiciones económicas, claro, del país. Pero entrando de lleno en esta novena edición, hace un par de semanas me llamaron tres amigos distintos que están escribiendo y están escribiendo muy bien. Uno de ellos tiene publicado incluso una novela y el concurso está abierto para todos independientemente de que estés inédito o no. Sí, lo que tiene que estar inédito es el cuento que envíen. El cuento, el correcto. Cuento. Entonces no me equivoqué porque yo le dije, pero no importa, manda tu cuento porque además es de la manera más cómoda posible a través de un correo electrónico. Claro, esa es la novedad de este año. Claro, es una de las novedades. Entonces yo le dije, mira, envía tu cuento a este concurso, que es un concurso importante, porque además, más allá del tema metálico, que yo no recuerdo si tiene tema metálico o no, sí, que sí lo tiene, que hay platica, es el tema del trabajo y del reconocimiento de ese posible texto ganador. Claro, ¿no? Y el tema, la publicación, o sea, nosotros nos esforzamos bastante en hacer una publicación muy bien cuidada, de muy buen nivel. Entonces, no es solamente ganar y publicar el libro como salga, no, es un trabajo que además cada año hacemos una portada mucho más cuidada, una edición, una corrección. Entonces, es un libro que tiene mucho valor agregado, ¿no? Y el papel, por lo menos en la edición pasada, un buen papel, una edición muy cuidada. Sí, nos esforzamos. Ese es el esfuerzo, pues. Justamente garantizar la calidad de la edición lo más que se pueda dentro del alcance de la sociedad, ¿no? Entre claro. otras cosas que ya esas ediciones forman parte del fondo editorial de la sociedad, no es solamente como para cumplir con el premio, sino que ya forma parte de nuestras publicaciones. Correcto. O sea, ya esos son de las publicaciones literarias, que es poesía y cuento. Gisbel y Alejandra, cualquiera de las dos, ¿cómo han sorteado ustedes ese tema, el tema para poder imprimir, el tema del papel? Es complicado porque, bueno, Sacben ese no es como el centro de su negocio, ¿no? Nosotros estamos como dedicados a otra cosa y complementamos con lo que es nuestra responsabilidad en el ámbito cultural, ¿no? Con el país. Y siempre hay que sortear como muchos obstáculos, ¿no? Al momento de poder presupuestar las ediciones. Poder contar con todos los servicios, tener servicios de imprenta, que ahorita es tan complicado. Así es. Por el tema del papel y de los dólares, ha sido muy difícil. Sí, ¿no? Y además que uno cuando... Estamos pasando trabajo con eso realmente. Sí, por eso la pregunta, porque yo sé que es un tema difícil y claro, cada vez que tengo la posibilidad de entrevistar a personas como ustedes o representantes de otras editoriales, es una pregunta obligada, ¿no? Porque es saber y que el oyente que está justamente escuchando, no sepan cómo se está manejando eso, porque el libro no es una prioridad en Venezuela, ¿no? Es así, o sea, no tienes esos dólares tan fácilmente otorgables para que puedas seguir trabajando, digamos que en el medio. Entonces, por eso la pregunta, pues, ¿cómo están haciendo? Y bueno, y ustedes mismos cuando le hago la pregunta y ponen esa cara, no, sí, ya veo que es difícil la pregunta, Pero es que forma parte de nuestro día a día. Si quieres publicar aquí, no es fácil, ¿no? Entonces, claro, hay otras opciones. Está la opción digital. Yo no sé si ustedes en otro corte quieren hablar de eso. Pero digamos que en la actualidad, al menos en Venezuela, aún no siento yo, no se ha equiparado, ¿no? Uh-huh. Ese nivel de gusto entre la edición digital y la edición en papel. O sea, aquí cualquiera que quiera publicar por primera vez un libro, señores, quiere verlo quiere el papel, en quiere su el papelito papel. Y abrirlo. Que te lo firme, sobre que todo. Que se lo firme y hacer así. Ay, oler ese olor a hoja sí. nueva. O sea, eso es casi un objeto fetiche, ¿no? Claro, sí. Claro. Pero eso tiene que ver incluso con el tema ese de los egos, ¿no? Que yo sé que ustedes se ríen, pero no, es que es así. Totalmente, es así. Es así. ¿Cómo firmas tú un libro digital? Bueno, y fíjate, ya se está dando. O sea, nosotros todavía no tenemos gran incursión en eso de la firma de libros digitales, pero me imagino que en algún momento tendremos que llegar a eso, ¿no? Sí. Pero bueno, con el tema del papel hay que ponerse creativo. O sea, nosotros hemos intentado, en el interior, buscar muchos presupuestos. Hay que... Incluso hay fuera que ser de Caracas. Creativo, sí. Incluso fuera de Caracas, porque no solamente una cuestión ya de presupuesto, sino de disponibilidad del material. Correcto. Que sí, de repente... ahora... tenemos como dos elementos, ¿no? O sea, antes siempre estábamos como preocupadas por el presupuesto, garantizar que el presupuesto fuese suficiente para poder garantizar la calidad de la edición. Ahora no es solo eso. Ahora no es solamente eso, no, sino es que la mira, disponibilidad. Exacto. ¿Tienes papel? No. Ajá. ¿Tienes papel? No. O tengo este papel y no es el que tú quieres. Y no es el que tú quieres. Entonces, bueno, a veces tienes que modificar el diseño del libro para que se adapte mejor a un papel. Hay libros con un diseño que quedan bien con un papel, otros libros que con un diseño un poco más moderno podemos meter más variedad de papel. Entonces, bueno. Bueno, y ha pasado a todos los que nos escuchan, ¿no? Ustedes mismas que son lectoras, hay libros que tú los agarras y ya la textura misma del papel te provoca leer. Pero entonces vas y ponte que estás haciendo otra lectura en paralelo y agarras otro libro con otro tipo de papel. Te pones triste. Tú dices, wow, o sea, oye, te incomoda, por no decir otra cosa, ¿no? No es la misma experiencia, realmente. La experiencia no es la misma. El año pasado, cuando editaron el libro con los ganadores, ¿cuántos ejemplares publicaron? ¿Recordarán esa cifra? 500. Sí. 500. ¿Y ese número lo van a mantener? Esperamos. Esperamos. Todo depende del papel. Todo depende del papel. Entre otras cosas, porque bueno, siempre lo que trata también de garantizarse con eso del objeto fetiche es que es la durabilidad, ¿no?, del material, claro. Porque si lo haces en un material, un papel que no vaya a ser muy muy duradero, que sea muy muy sensible al tacto, es como que se va a perder todo el trabajo. Va a durar menos. Entonces, a lo mejor tú lo colocas en tu biblioteca y a lo mejor tú tienes un tanto de humedad, por decir algo. La iluminación y la orientación en la que lo guardas. Entonces, cuando lo vas a abrir, no sé, se te puede... La calidad del empastado también. Calidad del empastado. Claro, son una serie de muchos detalles. Son muchos detalles que... Complicado. La sociedad, sin duda que está comprometida en mantener el nivel y elevarlo. Que cada vez tengamos ediciones más cuidadas, al costo que sean, pero es el objetivo de SACBEN. Es el objetivo de SACBEN y bueno, eso va a ir creciendo sin duda. Cuando ustedes comentan ese tipo de situaciones, antes de ir ya al segundo corte, uno piensa desde el punto de vista mercadotécnico, que es también el otro área con la cual trabajo en la radio, y te pones a pensar que las empresas venezolanas, independientemente del ramo en que esté, pero sobre todo las empresas editoriales, te das cuenta del gran esfuerzo que hacen para poder publicar un libro. O sea, algo tan... Bueno, tal vez a mí me resulta fundamental, ¿no? Un libro. Todo el esfuerzo que hacen para ello. Cuando en otros países es tan sencillo, mira, quiero publicar 1,000 libros, ¿cuánto es? Toma, ¿y cuándo lo quieres? Ya está, punto, imprimiste. Entonces, ese tema del control de cambio ha sido tan duro y ha afectado tanto que cuando ustedes comentan eso, que no son las únicas, ni serán las últimas, otras editoriales que han pasado por acá, oye, el esfuerzo que hacen es increíble. Entonces, claro, tal vez el autor se incomoda un poco, se molesta. Oye, pero ¿por qué mi libro no ha salido? Pero ¿por qué si el libro está listo no ha salido? Bueno, lo bueno es que como todos estamos viviendo la misma realidad, es como que, bueno, hay comprensión, ¿no?, de parte y parte. Sí. Tratamos de dar la respuesta en la medida de las posibilidades, que Sacben las agota todas siempre, ¿no? Pero bueno, hay tiempos que hay que comprender. Claro. Y en ese rol están todos, incluso los autores que se autopublican. Yo conozco un caso particular que no voy a mencionar, que mira, se autopublicó y pagó X cantidad de dinero. Yo le dije, tú te volviste loco, pero es que tuve que pagarlo porque el señor me dijo, si no me lo compras ya, o sea, yo en dos días tengo que ponerlo en tanto. Así, así, así de frente. Sí, se trabaja. Entonces, con muchas presiones. Sí. Son muchas presiones. Demasiadas presiones. Mira, pero hablando de presiones, aquí el señor ya me está poniendo mala cara. Mira, ve, y él se ríe. Y él se ríe, Luis Enrique Delgado, por el tema del tiempo que hay que hacer el corte. Pero antes, ¿cuál es el libro que vamos a obsequiar? Por cortesía de Zach Ben. Vamos a obsequiar el libro del octavo concurso nacional de cuentos, la Correcto, edición pasada. La edición pasada. Uh-huh. Es muy sencillo. ¿Cómo se lo gana? Bueno, facilito. Usted agarra su teléfono celular o teléfono móvil y envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, tienes más posibilidades de ganar. ¿Cuánto cuesta ese mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, Luis Enrique, publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. No pueden decir esas cosas al aire. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, conversando aquí de lo más sabroso con Alejandra Medina y Gisbel Pérez. Pero antes de continuar, estamos escuchando al fondo el tema, un tema clásico de mediados de los 80, a cargo de The Commodores, el tema Night Shift. Y esto a cuenta de que el señor Milan Williams falleciera de cáncer el 9 de julio del año 2006, miembro fundador y tecladista de esta banda de funk soul que escuchan al fondo, The Commodores. Fue el compositor de varios de los éxitos de esta banda, y de esa banda nació precisamente también este señor que se hizo solista, Lionel Richie. ¿Te acuerdas de Lionel Richie, Luis Enrique? Sí, había una canción famosa de él. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción famosa de Lionel Richie? ¿No se acuerdan? Sí, bueno. Nylon. Oh, Nylon, esa misma, gracias. Dios mío, le danos perdón. Es que mi apuntador personal, que es Elizabeth Noguera, que es la que me recuerda las cosas. Le danos perdón. Exacto, está muy bien. Bueno, ahora sí vamos a seguir conversando de lo más sabroso, como estamos, les comenté, con Gisbel y con Alejandra, representantes de Zach Ben, hablando precisamente de esta novena edición. ¿Cuál es el nombre completo? La novena edición del concurso de cuentos. Nacional de Cuentos de Zach Ben. De Zach Ben. Uh-huh. El año pasado yo tuve la suerte, gracias a ustedes, porque hay que decir honor a la verdad, de presentar esa noche los dos libros que fueron ganadores, o los dos libros sí. que se editaron con los ganadores. Sí. Tanto el de cuentos como el de poesía tradicional. Además fue una noche bien sabrosa, llena de música. Estuvieron varios de los poetas ganadores. Me acuerdo de un señor que venía, creo que de Maracaibo. Sí, señor, un héroe, un señor de más de 80 años. Sí. Camilo Balsa. Ajá, exactamente. El ganador. El ganador, que además se lanzó como 20 horas en autobús. O sea, desde Maracaibo. Sí, fue titánico. Hubo un choque en el puente sobre el lago, no me acuerdo. Pero lo cierto es que tuve la suerte de participar, y el ganador del cuento, no recuerdo el nombre, ustedes sí lo van a recordar, que fue este muchacho. Joan Manuel Silva, que este año le toca ser jurado. Exacto, y por eso la pregunta, oye, es que la memoria de ustedes es fantástica. Por eso lo comento. Porque la de Gisbel, la de Gisbel. La Gisbel, okay. Porque Joan Manuel Silva fue el ganador, y en el libro está, por supuesto, el texto ganador, que fue el de John Manuel. Uh-huh. Yo sé que era algo con Afrodita. Afrodita sea. Habla. Pero que no soy yo sola, somos no, ni, dos. Oye, pero por lo menos yo me acordé de algo. Yo sé, de verdad. Lo bueno es que, y yo me sentí bien en ese momento, en el sentido que les voy a decir, porque cuando yo leí los cuentos para hacer la presentación y todo eso, yo no sabía quién era el ganador. Yo no lo sabía, que tú me lo enviaste en digital. Cierto, cierto. Y yo los leo y digo, oye, de verdad que los cuentos son fantásticos, todos. Pero de verdad para mí el mejor es este. Afrodita sea. Y efectivamente fue el ganador, ¿no? Entonces, eso es como una norma, ¿no? Dentro de Zack Ben, que el ganador pasa a ser parte del... del jurado. Están las bases. Uh-huh. Correcto. Ahora bien, aparte de Joan Manuel, que fue el ganador del año pasado, ¿quiénes son los otros dos? Bueno, este año, como siempre, muy preocupados desde la sociedad en buscar el jurado, un jurado de verdad dedicado a esto. Tenemos a Carlos Sandoval. Perfecto. Y tenemos a Fedosa y Santaella. Entonces, buenísimo. Bueno, hacen una tríada allí junto con Joan Manuel. Amigos de esta casa, además. Sí. De hecho, la semana que viene, a esta misma hora, las invito a escuchar el programa con el profesor Carlos Sandoval. Ah, qué bien. Hablando de su antología. La antología de cuentos, ¿no? Que, sí, que además yo la leí. Ya el hecho de leer la introducción que Carlos le hace a su libro, ya vale la pena leerlo. La introducción es el libro. Sí, ya la introducción es el libro. Pero sí, ya he leído unos cuantos libros y, bueno, por supuesto, tengo unas cuantas preguntas que hacerle en el programa. Además, Carlos es amigo de esta casa y siempre es sabroso hablar con él porque siempre cuando hay un autor que hace una antología, siempre van a estar los que están de acuerdo y están los que critican y dicen, mira, te quedó muy bonita, pero porque tú no colocaste a tal autor de tal región de Venezuela. Y yo tengo casos muy específicos que prefiero no mencionar. Pero es que eso siempre sucede. Y lo interesante de este libro es que Carlos, inteligentemente, obviamente, no podemos esperar menos de él, dentro de su introducción, él explica el por qué. O sea, ¿por qué está en esta antología fulano, sutano, esta escritora, este escritor? ¿Y por qué este no? ¿Y por qué este sí? O sea, un buen profesor, salud. Todo como curado un buen en profesor. Salud. Claro, porque sí, en las redes sociales, claro. A raíz de esta distribución del libro, uh-huh. Yo vi cada crítica. Oye, pero ya va un momento. O sea, primero, que es una antología personal. Claro. O sea, es como que... Él establece los criterios. Exacto, Alejandra Medina quiere hacer una antología. Bueno, pero tú estableces tu criterio. Claro, y lo justificas, son tus criterios. No, y lo que nunca se puede olvidar es un sujeto el que está detrás de la elaboración uh-huh. de la antología, ¿no? O sea, correcto, correcto. Base a subjetividades, a gustos, a emociones. Así claro, es. Finalmente. Entonces tenemos que dentro del jurado está el profesor Carlos Sandoval, Fedosa y Santaella, estupendo escritor también. Y Joan Manuel. Y Joan Manuel Silva, ¿no? Sí, sí. Vamos a adelantar las bases, Alejandra, por favor. Sí, sí, es bueno. Importante. Una de las bases más importantes o una de las novedades uh-huh. que traemos es que pueden enviar sus concursos, sus cuentos digital. No tienen que imprimir, no tienen que encuadernar nada, lo envían por correo al correo concursodecuento@sacben.org. Ok, vamos a repetirlo. concursodecuento@sacben.org. Ahí envían dos archivos, uno con la plica, con sus datos personales, y el otro con el cuento en PDF. Correcto. Entonces, bueno, así estamos colaborando con el ambiente, nada de gastar papel, nada de imprimir papel. Excelente, y además que el ahorro de tiempo. De tiempo y de dinero. Democratizando el acceso, claro. A la participación. Hay un muchacho que quiere participar que está en Mérida. Bueno, que sea el muchacho para acá para entregar. Ese ha sido uno de las cosas que hemos visto en los correos que nos llegan, pues con el material, es que ha participado gente de toda Venezuela. De toda Venezuela. Sin distingo y sin problemas porque, bueno, es como muy sencillo participar. Claro, el periodo de admisión de los cuentos, un dato importante, hasta el 2 de agosto del 2013. Hasta el 2 de agosto y estamos publicando el veredicto el 6 de septiembre. Igual que siempre, pueden participar todos los autores venezolanos extranjeros con visa de residente que envíen su cuento en lengua castellana. Se admite un cuento por autor que sea de tema libre, carácter inédito, y los cuentos deben ser individuales. ¿Okay? Nada que me senté con mi amigo y le escribimos un cuento. No, y además no. Estamos en buen tiempo. Hoy es domingo 14 de julio. Sí. ¿Y es hasta qué fecha? Hasta el 2 de agosto. Hasta los paquetes. Ya tienen tres semanas. Tienen tres semanas para enviarlo. Y otra cosa importante, Alejandro o Gisbel, la longitud del cuento. 25 cuartillas. Máximo. Máximo. Máximo. Claro, ya un cuento más allá, ya casi es que se transforma en una noveleta, ¿no? O sea, bueno. Exactamente. De hecho, otra persona que me llamó, claro, por el tema ligado al programa y la información, oye, yo quiero participar, mira, yo tengo un cuento de 30, yo le dije, mira, no, en ese momento no tenía la información a mano, no la recordaba, para variar, y le dije, mira, yo lo que creo que tienes que hacer es limpiar más porque yo creo que te excedes en cuartilla. Y yo le dije, yo creo que son 20. Y son 25. Perfecto. Sí. El premio, una de las cosas más importantes, metálico es de 11.000 bolívares fuertes, más obsequio y diploma y la publicación. Que es no es solamente eso, el honor de haber ganado el concurso de cuentos, claro. De Zack Ben. O sea, el hecho de sales a la palestra pública, pues mira, ya eres el ganador, claro. Y al año que viene entonces tú vas a ser jurado sí. De la mano de otros dos autores ya consagrados. Pues. Exactamente. Eso es importante. Sí, básicamente esas son las bases más importantes. De todas formas, en el último claro. Corte que viene la refrescamos brevemente. Y pero... bueno, las pueden revisar en la página web de SACBEN, está en www.sacben.org, allí van a ver cuando abran la página el banner del concurso. Muy bonito, y allí se mete y tienen todas las bases. Las pueden revisar una y otra vez, escribirnos al correo, concurso de cuento, si tienen alguna duda antes de enviar su cuento, quieren preguntar algo, quieren comentar algo, quieren... O sea, que está todo clarito. Sí, entonces envían su duda por allí, concursodecuento@sacben.org. ¿Quién mantiene viva esa página web? ¿Quién la alimenta? ¿Quién la alimenta? El Departamento de Comunicaciones Corporativas de la Sociedad. De la Sociedad. Sí, tenemos tres periodistas allí que se encargan de... Perfecto. No, preguntaba porque pensaba que algunas de ustedes también... En el blog. En el blog están las bases también. Y por allí, por supuesto, también hemos dado respuestas. SACBENCreativa.blogspot. SACBEN.creativa.org. Ah, ahí lo tienen. Sí, SACBEN.creativa.org. Y bueno, nuestra editora del blog es Gisbel. Sí, Gisbel es la editora sí. del blog y lleva trabajo, ¿verdad? Sí. Lleva mucho Parece trabajo. Parece mentira, pero lleva trabajo. Las satisfacciones también son muy grandes. Pues es muy satisfactorio. Tenemos dos años con el blog, Gisbel. Dos años y medio. Y bueno, sí, las satisfacciones que ha traído ese espacio han sido grandes, pues. Correcto. Claro, literatura, derecho de autor, cine, música, sí, tendencias artísticas, pues. Sí, mucha reflexión sobre el quehacer cultural. ¿Cuántos hasta el momento? Vamos a hacer una cosa, porque no ya, se puede decir. Ya eso no se puede decir. Bueno, tú no sabes qué iba a decir yo, pero sí debo hacer un corte publicitario. Antes vamos a recordar que hoy estamos obsequiando precisamente la edición pasada de los cuentos ganadores, pues, uh-huh. del concurso de cuentos nacional de SACBEN. ¿Cómo se lo gana? Muy sencillo, usted. Aquí no ha llegado la inflación, porque además tú estás de muerte la risa. Un bolívar fuerte, más básico, como decir, ese es el costo del mensaje con el cual usted participa por este estupendo libro, que además está muy bien cuidado, bien revisado, bien editado, y es un trabajo que ha hecho SACBEN a lo largo de todos estos años. ¿Cómo se gana el libro? Enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y sí, repito, aquí no ha llegado la inflación, aquí la inflación es cero. Ese bolívar fuerte tiene por lo menos 5 años. Librería Sónica va para 6 años. Y yo recuerdo que en el primer año era 50 céntimos. Y ahora está un bolívar. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo único Magia. Barato en el país. Así que envíen, por favor, su mensaje. Ajá, muy bien. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y a un año de su muerte traemos esta hermosa canción en la voz de Facundo Cabral, Ni soy de aquí. Ni soy de allá. El 9 de julio de 2011 partió a otro mundo. Así que ya son 2 años de su desaparición física. Cantautor, escritor, filósofo, famoso por sus composiciones estilo de trova y por sus monólogos con anécdotas personales y parábolas. Un verdadero maestro del espíritu y la lucha social. Los blogs de Librería Sónica. Yo voy a leerles un fragmento de un texto sabroso tomado del blog lectormetálico.blogspot.com del librero y amigo de esta casa, el señor Jonathan Bustamante. Y el texto, un fragmento del texto que voy a leer es El oficio del librero, un homenaje a la vida. Mientras les digo a Luis Enrique, colócame esa musiquita de fondo, esa misma que colocas durante la la biografía. En los libros se encuentran grandes refugios donde habitan los recuerdos que hacen del pasado un presente soñado, símbolos en tinta y papel que alimentan los nuevos días por nacer. Como librero, me alimento de las memorias de otros, de sus alegrías y desencantos, de sus verdades y engaños. Lo que somos y reconocemos como vida es porque lo escrito así lo ha permitido. Los libros son las ficciones y realidades que conforman nuestro mundo. Recomendar libros es perpetuar la existencia, es revelarse al paso egoísta del tiempo. Un lector sabe que nunca está solo, que otro también ha vivido lo que él ahora experimenta. Lo mejor de trabajar con libros es la constante pérdida de la inocencia. Cuando un libro rompe la barrera que separa al hombre del papel entintado, se establece una unión inquebrantable. Aquella vida que solía conocer como real nunca más será la misma. Ahora la ficción es parte importante de su día a día. Todo lector es esclavo del tiempo. Todo lector sufre por aquellos libros que nunca por él serán leídos. Por ello visita su propia versión del Muro de los Lamentos, aquel espacio donde la muerte no existe. La librería, junto con su guardián, hacen su propia versión de la inmortalidad. Una y otra vez se sostienen del recuerdo, reviviendo el pasado para comprender el presente. Y si quieres seguir leyendo de El oficio del librero, un homenaje a la vida, entra al blog lectormetálico.blogspot.com, escrito por el librero y amigo Jonathan Bustamante. Bien, vamos a seguir conversando en este último corte con Alejandra Medina y con Gisbel Pérez a propósito de la presentación del noveno concurso nacional de cuentos Sacbén. ¿Qué más nos queda en el tintero, chicas? Que sea importante que aprovechemos estos minutos que nos quedan, que no quede por fuera. Claro, bueno, una de las cosas que siempre nos ha generado mucha satisfacción con lo del concurso de cuentos es ver la maravillosa lista de escritores que han pasado por acá. Que han pasado por allí, correcto. Sí, entre jurados y participantes, finalistas, ganadores, pero que... ¿Puedes mencionar algunos? Sí, por supuesto. O sea, está Victoria de Stefano, que fue jurado. Casi nada. Salvador Garmendia, que también fue jurado. O sea. Hemos tenido a Carlos Noguera, Oscar Marcano, ha estado Federico Vega, Alberto Barrera Tisca, Salvador Fleján, Crina Ver. Bueno, un sinfín de autores Rodrigo Blanco, que, Calderón, que ya están. Héctor Torres, amigo también. De la casa también. Por sí, supuesto. Gran colaborador. Y cantidad de talentos pues que han pasado por el concurso de cuentos, que han dejado, por supuesto, han nutrido toda la historia del concurso y han generado en los veredictos. Bueno, todo el trabajo. No voy a preguntar cantidad, porque yo sé que no debo hacer esa pregunta, pero ¿cómo va la recepción de material? Va muy bien. Sostenido durante toda la semana, hacemos entregas semanales a los jurados para que vayan ya de una vez adelantando lectura, con el contenido, pero va sostenido, va muy, muy, muy bien. Además que con esta ventaja, Alejandra, de poder enviar tu material vía correo electrónico, por supuesto, sí. Eso... Tienes toda la facilidad y la comodidad. Claro, para hacerlo. Así que no tienen excusa, los invitamos a participar en el noveno concurso nacional de cuentos de Sacbén. Repito la dirección, importante. El correo concursodecuentos@sacben.org y revisen las bases en www.sacben.org. Allí tienen las bases del concurso y bueno, los invitamos a participar a todos los que estén escribiendo, que tengan un proyecto, todavía tienen chance de hacerlo. Y bueno, sabemos que la última semana recibimos el 70%, así que estamos eso contentos. Eso es muy típico de nosotros los venezolanos. Normal. Pedir prórroga, yo no sé cómo será la prórroga esta vez porque es en digital. Sí. Oye, no lo sé. Sí. Todos los años nos piden. Todos los años piden prórroga. Damos 15 días más, 20 días más. ¿Qué tal? Eso es un, yo no sé si eso es un bien o un mal, ¿no? Pero eso sucede mucho en nuestro país, pues en nuestra cultura venezolana. Forma parte de nuestra cultura, de nuestro proceder. Y eso yo lo comento porque dejando a un lado el tema literario que me compete por el programa, ya en términos de empresa, cuando estamos vendiendo algún evento deportivo en la radio, y pongo nuestro ejemplo fundamental, que es la venta del béisbol a través del circuito de los navegantes del Magallanes, te puedo decir que el día del play ball, no te estoy hablando de un día antes, el día que arranca la temporada de béisbol es el día que recibimos más órdenes de compra con clientes que tú vienes manejando desde hace 8 meses atrás. Sí. No, ese día es que te envía la orden de compra para participar. Pero bueno, volviendo al tema de la literatura, no es de extrañarse que justamente los últimos 2 días reciban, claro, bueno, unos 500 correos con 500 cuentos. De que ya me van a cerrar la convocatoria. Sí, bueno, no sé qué van a decir, porque antes nos decían, bueno, el concurso cerraba el 2 de agosto, ¿no? El 2 de agosto, bueno, yo mandé mi cuento hoy, así que va a llegar mañana, por favor lo reciben, va a llegar la semana que viene. Claro. Pero esta vez llega por correo, llega instantáneo. O aquel autor, que debe suceder mucho, que está, escribe y reescribe y limpia y limpia y reescribe y reescribe y no se siente satisfecho nunca, y llegó la fecha de cierre que es hoy, y a menos que alguien le amarre las manos y le apriete el teclado send, no sale nunca, ¿no? No va a salir. Mira, en estos últimos minutos, chicas, ¿qué están leyendo en términos personal? ¿Qué lecturas están haciendo? ¿Qué nos recomiendan leer? ¿Qué han leído que les guste? ¿Qué le recomiendan a los oyentes? Bueno, yo ahorita estoy releyendo Crimen y Castigo, uno de los clásicos. ¡Qué bueno! Sí, ¡qué bueno! Y, una relectura. Sí, bueno, ahorita estoy leyendo básicamente los clásicos otra vez, ¿no? ¡Qué bueno! En mi teléfono. ¿Y qué tiempo, si recuerdas, Alejandra, entre la primera lectura de Crimen y Castigo a esta relectura? No sé, 10 años. ¿Y qué te ha parecido? Bueno, otra lectura. ¿Y Jimé, qué está leyendo? Bueno, dos de los libros, mis últimas lecturas que he tenido de libros largos, Ciudades que ya no existen, de Feodosia Santaella, sí. Que lo disfruté muchísimo. Arena Negra, que lo terminé hace poquito, no lo quería terminar, pero bueno, los libros llegan a su final, claro. Lamentablemente. Pero sí, esas son de mis dos lecturas, las últimas excelentes libros, recomendadísimos, porque están muy, además, muy que chévere. El de boca en boca sigue funcionando, y no solamente aquí, me imagino que en todo el planeta Tierra, el del boca en boca con el libro. ¿Por qué el comentario? Porque en la Feria del Libro que nos conseguimos, tú me recomendaste un libro, a ver si recuerdas cuál. Sí, te recomendé justamente Chulapos Mambo. Bueno, yo ese día o al día siguiente, que además yo lo tengo, empecé a leerlo y lo leí de un tirón, y es un libro, yo creo que a ti te gustó más que a mí, pero... Ojo, no estoy diciendo que no me gustó, o sea, sí me gustó, es un libro bien escrito y que se lee de una sola sentada, o sea, está muy bien estructurado, ¿no? El capítulo dura 20 minutos, entonces yo con 2 capítulos al día son 40 minutos y yo por lo general leo mucho más al día, pero sí disfruté la lectura y bueno, me acordé de Gisbert, que a Gisbert le gustó mucho y me lo recomendó, y al día siguiente voy a empezar a leer la recomendación. Hay que seguir recomendando libros y recomendando Gisbert. Música. De Juan Carlos Méndez Guedes, que no lo dijimos. De Juan Carlos Méndez Guedes, además ese libro editado por Lugar Común. Lugar Común. Importante, ambos en Venezuela, editados por Lugar Común. Importante, que es una de las editoriales. ¿Cuánto tiempo tendrá ya Lugar Común? ¿Dos años? Creo que 2 años. Como un par de años, igual pujante, trabajando duro. Trabajando proyecto muchísimo. De verdad hecho con mucha gana. Sí. Y mucha garra también. Y mucha garra, porque además el tema que ya habíamos conversado, el tema del papel, que es tan complicado acá, que editoriales como esta y como otras, también está, por ejemplo, Ficción Breve Libros, que también se la ve muy dura para poder conseguir el papel, y sin embargo está publicando, es meritorio, pues, dadas las situaciones, poder lograrlo. Así que Dostoyevsky y Feodosia y Méndez Guedes. Muy bien. Bueno, chicas, bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Gracias por la invitación. Volvemos estos últimos segundos a invitar a la gente a importante, que participe. Claro. Concurso de cuentos @sacben.org. Un saludo a Lisabel, que no estuvo con nosotros. Las extrañamos. Sí, te extrañamos, Lisabel. Te extrañamos, Lisabel. Apúrate, porque mira, ella lo hace muy bien y te cerrucha en el puesto facilito. Y bueno, gracias a ti, Jason. Esperamos vernos pronto. Así es. Para la presentación. En la presentación, claro, del libro y con nuestro nuevo concurso. Y nuestros nuevos proyectos. Tenemos de la publicación de esta edición. Y una publicación que estamos preparando ahorita, ya, musical, bien noticias. Interesante. Va a estar bueno, muy bueno. Bueno, nos dan la información para comunicarlo aquí en el programa. Claro que claro. Sí, gracias. Bueno, Jason. Muchas gracias. Muchísimas muchachas. Gracias. Bueno, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Y dice así: el amor es una enfermedad inevitable, dolorosa y fortuita. Marcel Proust. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción la señora Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira Díaz, en los controles, en la consola o consola, el señor Luis Enrique Delgado, y quien compartió con ustedes Jason Maldonado. Al fondo me despido con el tema uno de nosotros, en inglés, One of Us. Dicho lento, porque mi inglés no es muy, muy bueno. La señora Joan Osborne, conocida precisamente por esa canción y por su trabajo junto a The Grateful Dead, nació el 8 de julio de 1962 en Anchorage, Kentucky, Estados Unidos. Buen inicio de semana. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.